Estuve 2 años como subsecretario de combustible. Sí. ¿Y después? Y después asumí como subsecretario, como secretario de energía. ¿Y cuánto tiempo? Sí, 1 y medio, 2, 3. O sea que en total 4 años, meses, digamos. ¿Cuál es el valor que tiene? No, ¿sabe por qué le hago la pregunta esta? Porque en aquel tiempo también teníamos crisis energética, teníamos los apagones, teníamos los mismos problemas de siempre, y después apareció la otra novedad, que la gente a veces se olvida. En el 90, las fábricas casi apagaron su producción porque empezaron a importar. La importación hizo que se disimulara eso, porque usted recuerda que después no hubo tantos cortes, pero era porque trabajaba mucho menos la industria. ¿Y por qué trabajaba menos la industria? Porque se había abierto a escala gigantesca la importación. Entonces los industriales se habían transformado en importadores. En cuanto se empezó otra vez a mover la industria, en cuanto creció otra vez la población, y cuando empezó a aumentar el consumo porque la gente empezó a comprar equipos de aire acondicionado o lo que fuere, otra vez se desata una crisis que usted en la época suya ya la tenía. Quiere decir que venimos de la época de Martínez de Hoz arrastrando la misma crisis. No lo hemos resuelto nunca. Le puedo hablar de eso porque yo sufrí y de alguna manera tuve que poner sobre la mesa lo que había que poner en solucionarlo. La crisis, uno siempre encuentra excusas valederas para justificarla. Pero básicamente en ese momento era una baja total de hidraulicidad en el sur y éramos en ese momento dependientes en general de la hidroelectricidad, y después empresas públicas no eficientes, totalmente obsoletas. Y yo le voy a recordar a usted, que veo que tiene totalmente claro esa época, una famosa canción que era "Batamos con alambre", ¿no? Entonces a veces los argentinos, en vez de aprender de las crisis, las volvemos a repetir. Y bueno, usted lo está diciendo, pruebas al canto. Como las empresas públicas eran ineficientes, obsoletas, no prestaban el servicio que correspondía, nos fuimos con el péndulo totalmente al otro lado y privatizamos todo, entregamos todo, y bueno, ahora estamos también por esa situación. Sí, yo no me olvido, contador, y usted se debe acordar también, que en el golpe del 76 una de las cosas que privó justamente fue el tema de la energía, porque lo primero que hizo Martínez de Hoz fue el negocio de la electricidad, ¿no? Por eso le digo, todo eso, en vez de servirnos para salir adelante, creo que es como que fuéramos recurrentes los argentinos. Entonces, le agradezco, yo pensé que era, la pregunta suya iba hacia otro lado y ahí no me prendo, pero sí, he participado. Tuve la desgracia de trabajar en ese periodo muy duro, y le digo más, y era muy duro también, ¿sabe por qué? Porque no sabíamos si el día siguiente recibíamos un balazo. Recuerde los caras pintadas, recuerde, los argentinos tenemos que tener buena memoria. La toma de la tablada, recuerdo que en ese momento, esto también es para los que descalifican. Usted como cordobés, teníamos sabe... que ir nosotros, los funcionarios, a cortar la luz y el gas cuando tomaran el regimiento de la tabla. Pero por eso, pero creo que la historia es importante recordarla para el futuro. Contador, ahí tienen que investigar algún cordobés que andaba en el gobierno de usted en el Ministerio del Interior, ¿eh? Y no sé, yo ya no me llega tanto mi conocimiento. Por lo de la tablada. Bueno, ¿sabe una cosa? Que usted me hizo acordar de algo. Cuando la semana de Rodríguez A le cortaron el gas, la luz y el agua en la residencia de Olivos. ¿Cuándo? Disculpe, no lo escuché. Cuando la semana de Rodríguez A, ¿se acuerda cuando fue presidente una semana? Le cortaron el agua, el gas y la luz en la residencia de Olivos y le dijeron, estás aislado. No lo sabía. Estamos complicados, ¿no? Bueno, esperemos que le encuentren la vuelta y lo resuelvan, pero de alguna forma lo queríamos consultar porque usted pasó por ese lugar y estamos consultando a distintas personas que puedan tener la experiencia. Es muy difícil sentarse, es fácil hablar de afuera, es difícil sentarse ahí, ¿no? No, bueno, pero es importante que no repitamos los argentinos lo mismo. Claro, que aprendamos los errores, ¿no? Así es. Los saludo, contador, que ande bien. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Chao, hasta luego. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. La democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se puede resignar a partir del 30 de junio de 1989... el cargo de presidente de la Nación Argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? José de Mercedes. Sí, señor. Mire, quería decirle una cosa. Mientras nosotros, la mayoría, no conocemos la doctrina peronista o no le damos pelota, en todo el mundo es conocida y hay movimientos políticos que se basan en la doctrina. Le cuento una anécdota. Al casi terminar la guerra de Vietnam, un periodista argentino se mete en las líneas de Vietnam del Norte y lo para un centinela, lo lleva ante el jefe de un regimiento, que lo saluda al cronista en perfecto castellano, ¿no? Un poco arrevesado, pero le dice: mire, yo lo leo muy bien y le agradecería que usted me hablara en francés, si sabe, porque nos vamos a entender mejor. Bueno, muy bien. El hombre le dice: yo aprendí castellano para leerlo a Perón. Le muestro una biblioteca con todos los libros. Me ayudó en el aspecto militar y me ayudó en el aspecto político, porque le voy a aclarar una cosa: nosotros no somos comunistas, nos ayuda China, ¿no? Y ahora, cuando ocupemos Saigón, tenemos un grave problema. ¿Qué vamos a hacer con las miles de prostitutas que cada una de ellas vive, ella y su familia, de un soldado yanqui, ¿no? Tenemos que aplicar un régimen económico que cree trabajo y distribuya la riqueza, ¿no? Bueno, resulta que ahora de Vietnam se habla muy poco, por ahí se filtra alguna noticia, y es un país que, pese a la guerra y todo, está viviendo en forma normal. Eso le quiero decir que ¿Y de dónde sacó usted este episodio? Lo leí hace mucho, justo cuando terminaba la guerra de Vietnam, en un diario de acá de la Argentina. Uh-huh. No me acuerdo qué diario era. Uh-huh. El cronista era de ese diario, ¿no? Bueno, sí, llama la atención, pero puede ser. Sí, además tengo entendido que en Francia hay un movimiento que está cobrando fuerza. Bueno, usted sabe que la hija de Le Pen, sí, tiene una biblioteca completa de Perón. Sí, exacto, esa es la que dirige un movimiento en Francia que está cobrando muchos adherentes. Sí, bueno, usted tiene razón en lo que dice, que a nivel mundial esto se sostiene mucho más que aquí. Sí. Y de hecho, conseguir las cosas que dice o hace el Papa, nos daríamos cuenta de muchas cosas que están sacadas del peronismo, que por otro lado está basada en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Exactamente, sí, eso. Ahora, nosotros que somos los que vivimos donde nació eso, le damos muy poca pelota. Es cierto, ¿no? Es absolutamente lo que usted dice, cierto. Y hay generaciones de no tan jóvenes que ni saben quién era Perón, ni un carajo de eso. Eso me alarma mucho. Bueno, ¿en qué parte de Mercedes vive? Acá en el centro. ¿Cerca del Molino? ¿Cerca de quién? Del molino ese que no, está ahí. El molino estará a unas 8 cuadras de acá. Ajá. O sea, para el lado del campo deportivo. No, para el lado de la ruta. El del molino está pasando la vía del Sarmiento, sí, y tiene un ramalcito, una conexión. ¿Usted está para el otro lado? Con una vía para... Sí, yo vivo a... el molino está en la calle 17. Sí. No, yo vivo en la calle 19 y 22. O sea, ajá, a una cuadra de la calle 17. Ah, es céntrico ahí, sí. Claro, sí, está a 3 cuadras del centro. Bueno, saludo a los mercedinos. Cómo no, muchas gracias, chao, igualmente chao. Para usted. Hasta adiós. Luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Mabel de Almagro. Me da mucha nostalgia cuando usted habla de la época ay, mire cómo se me fue. Cuando habla de los hermanos que están en San Luis. Porque ese hombre quería ser presidente. Y por eso Reutemann no agarró. Porque acá no buscaban un presidente. De Rodríguez A. Buscaban una persona para poderla dominar, a Rodríguez A. Ese hombre nos planteó las cosas tan claras, ese día podía haber empezado una nueva Argentina, más teniendo el ejemplo de cómo él maneja su provincia. ¿Qué pasa? Acá los que vienen tienen que avenirse a las mafias. Lamentablemente hay que reconocer que perdimos una oportunidad como tantas otras. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Vale. Miguel, ¿estás escuchando? Sí, ¿quién es? La jefa de prensa y relaciones públicas de la casa, el periodista desde el 2000 a la fecha. Se acopla, no, tiene una copla, no, sácalo del aire porque se acopla eso. ¿Quién está? Tina, de Recoleta. De Renzi, en su noticiero de las 8, no entendí si el fiscal Stornelli está bueno o no. No, lo acusa la Alameda de tener la protección un jefe policial del fiscal Stornelli, que además lo nombró en Boca como segundo de él, alguien que había denunciado. Ah, bueno, gracias. Mire, le quiero decir que a Argentina le sobra energía, pero están viviendo con una cultura equivocada. La mayor energía que tiene el planeta Tierra, nosotros los humanos y todo lo que está sobre la superficie, Dios puso sobre la superficie al hombre, animales hay bajo tierra como en los subterráneos o en el fondo del mar o volando por el aire. El día es energía y en pleno día la gente prende luz. Por las malas construcciones, las instituciones nacionales, vaya al Congreso y es o a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo único que yo conozco, es un despilfarro total. Y el sol es energía, pero hasta el sol lo han alterado. ¿De qué Dios están hablando si están en contra de la naturaleza? Y tenemos que mantener a una de las tantas iglesias cristianas y religiosas que tendrían que ganarse el pan como las Fuerzas Armadas, lo dijo Perón, mientras no hay guerra, que ojalá no haya, y la guerra no tiene que existir en ningún lugar del mundo, y romper relaciones y echar no, porque los que vienen acá, pobres, están huyendo de sus países. Josefina, llegó Napoleón. Gracias. Un beso. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel, ¿estás recepcionando bien ahora? Sí, dale, rápido. Mira, desde los 69-70, Domingo Víctor Gómez Ver señaló a todo el mundo, el hombre más culto que había en Buenos Aires, la Marina Argentina y en todo el mundo, lleva en sus gorras el logo de la Marina Inglesa. Es muy serio este problema. Ya el especialista en minoridad y parapsicólogo... Bueno, pero esa corbata negra, y la corbata negra es el luto de Nelson. Así que el uniforme de la Marina hace rato que ha sido cuestionado y hace rato que la Marina debería haberse preguntado muchas cosas, pero no se las pregunta, ¿no? El parapsicólogo y especialista Héctor Nicolás Ríos Aldistur ya nos había anticipado que las Malvinas y la Antártida van a ser recuperadas por la diplomacia, pero que nosotros, él y yo, no lo íbamos a ver. Chao, señora. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, mi nombre es Carlos, soy de Escobar. Buenos días, señor Arranzi, ¿cómo está? Lo escucho, hable. Ajá, perfecto. Mire, yo estoy escuchando su programa desde el principio de año, la verdad que me está enriqueciendo muchísimo, pero me gustaría que todas estas cosas se pudieran difundir más, y sobre todo para los jóvenes, para lograr una cultura política y cívica que pueda llegar a conducirnos, porque realmente yo tengo 57 años y realmente venimos de fracaso en fracaso y no podemos salir. O sea, creo que hay que crear una masa crítica que tome conocimiento de todas estas cosas. Y además le agradezco muchísimo porque nos enriquece y nos enseña muchísimo, tanto usted como los columnistas que tiene. Los le saludo, agradezco mucho por eso. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Anhelo que tienen los trabajadores, que el lunes se pongan de acuerdo y que efectivamente haya una sola CGT, porque en definitiva de eso se trata, de la defensa de los trabajadores y de la defensa de los derechos de los que menos tienen. Unidad sindical es imprescindible no por los dirigentes, sino por lo que representa esta entidad en haber fijado a nivel mundial, después de Perón, un modelo sindical que no existe en otra parte del mundo. Tienen que entender los dirigentes y comprender que este tiempo y este momento de la unidad no lo pueden dejar pasar. Y que más allá de los que algunos intentan hacer, que siempre ha habido quien quiso ser oficialismo y siempre ha habido quien quiso ser oposición, la unidad conceptual para la unidad de acción en defensa de los intereses del trabajador debe ser una sola. No puede haber divisiones. Después, políticamente, cada quien podrá militar donde le parezca. Pero como unidad concepción, como concepto central de lo que es sostener el movimiento obrero, que es la columna vertebral del peronismo, pero además el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional, si esto se quiebra, está quebrada la vértebra del ensamble de las cosas que deben reconstruirse en el país. Por lo tanto, el próximo lunes, en Obras Sanitarias, cuando se reúnan los dirigentes sindicales, deberán tener presente, más allá de las cuestiones propias y personales y ambiciones lógicas de cada quien, que sea un triunviro, o sea lo que manda la ley, un solo secretario general, no importa la forma en que lo quieran poner, la unidad de acción es lo que Perón les reclamó históricamente, cuando les pedía a trabajadores escuchen, y cuando les decía además estos dirigentes sabios y prudentes. Deben ser sabios, deben ser prudentes, pero también deben recordar que no deben ser ni apresurados ni retardatarios. Es decir, tienen que estar a la altura de las circunstancias porque no hay tiempo para perder cuando está en crisis todo el modelo nacional, porque no hay nada que consista o que tenga mayor fuerza que el propio movimiento obrero. No hay fuerzas armadas, no hay legitimidad en los dirigentes políticos, entonces queda como respaldo de la Argentina el movimiento obrero organizado. Y este movimiento obrero organizado es el que debe sacar todas las fuerzas necesarias para vencer todos los obstáculos y para lograr ese objetivo. Si no logran la unidad, tendrán una tremenda responsabilidad y una gran carga, muy difícil de resolver, muy difícil de llevar, porque la situación no está para fragmentarse, no está para dividirse, sino para juntar el esfuerzo, mancomunados, todos detrás de un solo ideal, defender lo que el pueblo necesita. Entonces, nos parece que este lunes tiene que ser importante, y nos parece que aquellos que están operando para las cosas distintas tienen que entender esto que estamos diciendo, porque si no, pueden haber situaciones que después se van a arrepentir y va a ser tarde.

que la tenemos en germen y que solo debemos realizar. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplirlo. La inoperancia en los momentos que tenemos que vivir es un crimen de lesa patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir por lo menos lo que consumimos. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que están fuera del país deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo. Finalmente, deseo exhortar a todos mis compañeros peronistas para que, obrando con la mayor grandeza, echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en la futura grandeza de la patria que bien puede estar desde ahora en nuestras propias manos y en nuestro propio esfuerzo. A los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del pueblo, que es la verdadera soberanía. Cuando se quieran alejar el fantasma de los vasallajes foráneos, siempre más indignos y más costosos. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 de la mañana, 55 minutos. Lo último, Rodolfo. El nuevo director técnico del seleccionado de Bolivia, que es el argentino Ángel Guillermo Hoyos, sorprendió con su medida. Convocó para en una primera lista para jugar con Perú y Chile en los primeros días de septiembre 93 jugadores, 7 arqueros, 27 defensores, 34 mediocampistas y 21 delanteros. ¿Habrá hablado con Caruso? ¿Cómo? ¿Habrá hablado con Caruso Lombardi? No, 7 arqueros será para hacerlo, ponerlos todos juntos, quizás. No, pone 4 y 3 suplentes. Claro, más o menos. Bueno, vamos a ver lo que dice los diarios del interior. Bueno, en Salta se anunció que ya se termina el veranito. Las autoridades recomiendan abrigarse porque entre mañana y el domingo la provincia norteña espera una temperatura entre 0 y 2 grados. Y en Santa Fe fue clausurada una armería que no cumplía con las reglas elementales dispuestas por el gobierno. Se comprobó que el local ubicado en pleno centro santafesino no realizaba registro de ingreso y egreso de armas ni control de municiones, lo digo bien, municiones en existencia. Lo último, Diego. Lo último, que en estas audiencias públicas le sugiero a las ONG y también a la justicia que por qué a las empresas no le piden los balances para que demuestren en qué utilizaron los subsidios que recibieron durante estos 12 años y que demuestren en qué hicieron la plata y cómo siguen teniendo balances en los que tienen ganancias millonarias. La oportunidad suele pasar muy quedo. Guay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para no percibirlos. Un grande y cariñoso abrazo para todos mis compañeros. Y un saludo afectuoso y lleno de respeto para el resto de los argentinos. El lunes se van a reunir para buscar la unidad. La unidad de concepción para la unidad de acción es una prioridad en este tiempo de crisis. La dirigencia sindical argentina tiene que resolver sus problemas y el lunes anunciarle al país que hay una sola CGT. El lunes a las 6 de la mañana estaremos haciendo Ayer y Hoy. Que la pasen bien. Feliz día a todos los niños. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada. De lunes a viernes, el equipo más rápido hace el mejor tiempo en la radio. Pole Position. Todos los días a las 18, Radio Belgrano presenta la vuelta más rápida en la radio. Pole Position. Con la conducción de Ángel De Luca. De lunes a viernes a las 18, por Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comunas, AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Gabriel Russo. Colaboran Claudia Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. Ahí está. Vamos, dale. No le voy a decir despertarse porque el que escucha este programa ya está despierto, está cambiando la hierba. A algunos le ponen azúcar. Chuker no le ponen, ¿ves? Es otra generación. O amargo. El tan ventado y viejo cimarrón. Seguramente en Alejandro Korn ahí lo están tomando. Seguramente, sí, en Morón también. Aquellos en Monte Chingolo, obvio, ¿sí? Así que me imagino que estarán, no sé si contentos. Lo que hacen los medios, ¿no? Porque después vamos a seguir comentando el tema, pero con el tema de las tarifas, hay mucha gente que está contenta. Sí, paró el tarifazo. Yo no estaría contento. A ver, ya sabemos algo, tenemos datos, que los comercios pagan hasta el 500%, o 500%. Eso ya está claro y está mal. O sea, es negativo para el comercio, para la empresa e indirectamente para el trabajador. Pero el otro, el residente, el que cree que se ha salvado, seguimos estando en la línea de la muerte. En septiembre, la audiencia pública, y a finales de septiembre tenés una tarifa, un resultado. ¿Qué sabemos de este resultado? Que no va a sobrepasar el 500%. No le va a poner más caro que las empresas. No. Ahora, el número no sé. La gente no sabe, gracias a los medios, que debido, en el 2014, propuso un aumento del 300%. Sí, la gente no sabe, no está enterado de eso. Yo digo eso y me miran raro. ¿Qué pasó? No sé cuántas cautelares frenaron eso. Y llegó un momento que dijo, más sí, haga lo que quieran. Mátense. Después me dicen, después te echan la culpa, ¿viste? Pero bueno, punto aparte. Hasta el año pasado, el militante de la clase media, entre insulto e insulto, se victimizaba por cada acción gubernamental. Sufro cada vez que la veo por la cadena. Escuché a alguien que se originó en la clase baja y en 12 años progresó. Sufro cada vez que me entero de los sueldos que ganan los de la cámpora. Escuché a otro socio de la clase media. El sufrimiento se convirtió en resentimiento y este en voto macrista. Hoy son oficialistas resentidos, pero oficialistas al fin. Pero para darle un concepto más amplio a la palabra sufrir, algunas veces adjetivo, más calificativo, si querés, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los sufrientes hoy son otros. Hoy sufre la familia del despedido. Del despedido de ayer que sale a buscar trabajo sin éxito. Sufre porque su jefe de familia también sufre, ya que sabe que dejó el camino del trabajo para encontrar el atajo al fracaso por la vía del despido. Sufre hoy el pobre que antes cobraba un plan que apenas alcanzaba para